Con él, que está en línea. Rubén, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Mauro, a vos y a toda la ¿Todo audiencia. bien? ¿Cómo va? Todo el mundo sabe que sos el Negro Prieto, pero bueno, hay que ser un poco más formal y decirte Rubén. ¿Cómo No hay andás, problema, Rubén? no hay problema. ¿Todo Todo bien? bien, todo bien. Acá andamos. Bueno, sé que estás de viaje, estás recorriendo un poco la provincia, pero bueno, fuiste el primero que levantaste la mano y dijiste, bueno, yo quiero ser. Contanos un poco ese proceso, cómo llegó. Sí, bueno, nosotros ahora tenemos la renovación partidaria, ¿no es cierto?, el 14 de diciembre, de los comités locales y el comité de provincia de la Unión Cívica Radical. Bueno, y en ese sentido, yo actualmente estoy de vicepresidente segundo del comité de provincia, y bueno, me gusta la idea de comandar el comité capital por los próximos 2 años, ¿no es cierto?, de la Unión Cívica Radical para volver a resurgir el radicalismo, ¿no? Después de las elecciones de octubre. Bien, ¿y ese proceso cómo te lo imaginas? Y la idea es que haya una sola lista de unidad, que no haya interna, convocando a todos los sectores del partido, a todos los integrantes, las mujeres, todos los sectores que se sientan incluidos y bueno, y empezar a trabajar de cara ya al 2027, ¿no es cierto? Que es un trabajo arduo que tenemos, es relanzar el radicalismo en la ciudad, en todas las ciudades de La Pampa, en todos los pueblos y obviamente en la provincia también, ¿no? Forjar una alternativa de cambio para la población que incluya un frente amplio donde el radicalismo sea protagonista. Nosotros no estamos claudicando ni nada por el estilo, nosotros queremos ser la columna vertebral de ese frente amplio y que nosotros vemos que en Santa Rosa también se puede ganar porque la sociedad de Santa Rosa está disgustada con el actuar de Dinápolis, ¿no es cierto? Está dilapidando plata en época de crisis y en obras que no tienen mucho sentido, me parece. Que vos decís que no haya internas, ¿vos creés que van a llegar a una lista de consenso? Digo, por todo lo que ha pasado con el radicalismo, esto de no querer hacer alianzas con la Libertad Avanza ni con el PRO, e ir solito en octubre, y bueno, y después los resultados que se dieron con la candidatura de Guidugli, ¿crees que se puede dar esa lista de consenso? Yo creo que sí, que se ha recibido el golpe de lo que fue la elección, ¿no es cierto? Donde la gente no votó por una alternativa del medio, sino que era esto o aquello, ¿no? Siempre estábamos en los extremos, nosotros no nos visualizaron como la alternativa del medio y bueno, y la sociedad nos está pidiendo que vayamos todos juntos para ganarle al peronismo. Y bueno, y en el ámbito partidario creo que todas las líneas y todos los actores que tenemos en la Unión Cívica Radical, tienen la madurez política para analizar que se puede armar una lista de unidad competitiva, recorriendo los pueblos activos, los barrios de Santa Rosa, todo se puede lograr una lista de unidad. No veo que haya un desesperado escenario de internas. Bien, te pregunto para 2027, desmenuzame ese vayamos todos juntos. ¿Qué significa? ¿A quién metés ahí en la bolsa? A todos los que quieran ganar la provincia de La Pampa, la ciudad de Santa Rosa, la ciudad de General Pico, la ciudad de todas las ciudades y todos los pueblos de la provincia de La Pampa, ¿verdad? Todos los que tengamos un pensamiento medio similar, donde podamos incorporar las ideas nuestras y aceptar la idea de los demás, dialogando y buscando consenso, que es lo que hace que la sociedad sea el beneficiario, ¿no?, de todas las políticas que se lleven a cabo. Claro, lo que pasa es que si vos lo planteás así, decís, bueno, pido o por lo menos pretendo un mundo color de rosas, vos sabés que eso no va a suceder. Y los que quieren ganar la provincia también son el PRO y la Libertad Avanza. ¿Crees que también tienen que estar ahí adentro junto con la Unión Cívica Radical? Yo creo que sí, yo creo que no somos quien para privar a nadie, ni a Comunidad Organizada, ni a La Libertad Avanza, ni a... Si alguien tiene algún problema personal con algún dirigente de esos partidos políticos, lo que debe hacer, creo yo, es correrse de la escena y dejar que el partido funcione por la mayoría de sus afiliados, ¿no es cierto? De hecho, en la última convención, la mayoría de los afiliados y convencionales prefería ir en un frente. Lo que pasa es que no se lograron juntar las dos terceras partes, que es lo que necesitábamos para tener el aval para formar un frente amplio. Claro. Pero la mayoría, te puedo asegurar que estaba en posición de formar un frente amplio. Bien. Cuando vos decís que si es que alguien tiene algún problema personal que lo hablen, sería casi como una cuestión más de amigos, de familia, pero acá están armando frentes políticos para gobernar, en este caso para tener cierto poder. Y te pregunto, porque también desde acá, desde nuestra radio, nos hemos preguntado en algunas charlas, es ¿qué puntos de coincidencia tiene la UCR con La Libertad Avanza? No sé si vos has encontrado esos puntos de coincidencia para ir juntos en una elección. Y hay puntos en común, y de hecho cuando salió la ley bases, todas las modificaciones que se introdujeron en esa ley las propuso el radicalismo y La Libertad Avanza las aceptó. Uno desde el radicalismo sabe que el Estado tiene que estar presente, pero tiene que ser eficiente. La universidad tiene que ser pública, pero tiene que ser auditada. Eso no se discute. Y el destino del déficit cero es algo que tiene que ser así, porque si no vos gastás más de lo que te ingresa, tarde o temprano caes en un caos. Claro. Eso pasa en una familia, pasa en todos lados. O sea, hay muchos principios, las formas a lo mejor es lo que tenemos que discutir, que es cómo aplicamos esa política, bajo qué modales. Nosotros acá en La Pampa hemos tenido diálogo con La Libertad Avanza, con el PRO, hemos tenido alianza en dos elecciones consecutivas, se ha trabajado bien, de hecho en la Cámara de Diputados se está trabajando bien. Hay que buscar los puntos en común y limar las asperezas y hacer entender que a los golpes no se logra nada, ¿no? Sino es hablando, consensuando y buscando alternativas. Uh-huh. La Libertad Avanza lo que quiere es que el Estado se desentienda de todo, por lo menos son las políticas nacionales. Uno estima que también el representante de La Libertad Avanza en La Pampa, Adrián Ravier, va a ir por ese lado. Uno estima, no sé, veremos que en la cancha se ven los pingos, como habitualmente se dice. Pero la Unión Cívica Radical siempre tuvo una mirada más de intervención del Estado, que el Estado esté donde se lo necesite y sobre todo para la población que lo necesite. Por eso te preguntaba, ¿qué coincidencias tienen con La Libertad Avanza cuando La Libertad Avanza no quiere eso? Quiere que el Estado se corra de todo y que el privado sea el que regule los servicios, por ejemplo. Ahí un poco me hace ruido a mí que el radicalismo se entregue de esa manera a una forma de pensar, ya no una cuestión personal. No estoy hablando de entregarnos, estamos hablando de sentarnos a dialogar y consensuar que la aplicación de las políticas tienen que ser término medio, no puede ser ni tirante para un lado ni tirante para el otro, ¿no es cierto? Ni perjudiciales ni favorecer a otro sector. Hay que hacer buscar consensos y diálogo es lo que lo va a llevar, y yo de hecho he hablado con Adrián Ravier y es una persona con la que te podés sentar a charlar, no es Javier Milei que vos te puteabas, no, Adrián Ravier es una persona coherente, te podés sentar a charlar, con la gente del PRO te podés sentar a charlar, hay puntos en común, se entiende la gente, ellos han entendido que también si hubiese ido el radicalismo con ellos, hubiésemos ganado estas elecciones y hubiesen ganado, ¿no es cierto? Uh-huh. Algunas cuestiones que mientras te escucho también un poco me hacen ruido, porque arrancamos hablando que el término medio no le fue bien a la Unión Cívica Radical, fue por el medio y eligieron los extremos, y esto de que Ravier no es Milei, cuando él hizo campaña diciendo que Ravier era Milei en La Pampa. No, pero yo te hablo la forma de ser personal de Adrián Ravier. No. Ajá. Te hablo sí, en la elección todos decían Milei es Ravier porque el que traccionaba los votos era Milei, eso está claro, ¿no es cierto? Pero claro. Yo te hablo de la forma de ser de Adrián Ravier no es la misma forma de ser de Javier Milei. Claro, pero lo que va a determinar a una sociedad son las políticas que se aplican, no si la persona me cae mejor o me cae peor. Está bien, pero en un frente, las políticas que se aplican, nosotros, el radicalismo, va a ser si hay puntos en común que nos unan. No vamos a someternos a ir atrás del, por ganar un cargo más o un cargo menos atrás de la Libertad Avanza para si no coincidimos en la aplicación de las políticas públicas, ¿no? Claro. ¿Qué pensás del grupo de intendentes o de las intendencias del radicalismo que se sacaron una foto y también dijeron, bueno, acá estamos nosotros y nos queremos hacer ver, sobre todo porque tenemos que gestionar cada uno de los pueblos, son 28 pueblos que tiene el radicalismo en toda la provincia, que le quedan 2 años de gestión con un recorte importante en el presupuesto que van a tener desde la coparticipación y que también están pidiendo pistas, por lo menos algunos intendentes? ¿Qué mirada tenés de eso? Sí, obviamente que el mayor capital que tiene la Unión Cívica Radical hoy son sus intendentes. Te puedo decir que el recorte, los intendentes radicales, hay el 99% de los intendentes radicales son prolijos en sus administraciones, saben lo que es contar el porque no reciben la misma plata que reciben por ahí los intendentes del justicialismo, eso lo sabemos todos. Entonces ellos administran con lo que tienen. Vos fíjate municipio por municipio cuánto recibe Altitalia, Quemú, Colonia Barón, y fíjate uno de la misma cantidad de habitantes del peronismo y capaz que recibe el triple, por decirte. Nosotros, eso, los intendentes está bien que tengan intenciones de ser, de participar, me parece correcto, porque son en realidad los que son el capital político de la Unión Cívica Radical, son los diputados y los intendentes, y los senadores, ¿no? El senador en este caso. Claro. Eso es el capital político más los afiliados. Bueno, si los intendentes quieren participar, me parece bien. Lo que sí, en algún momento hubo intendentes que dijeron, ¿podríamos hacer una alianza con el peronismo? No, estamos equivocados. Y quedó demostrado que no era por ahí. La alianza que tiene que hacer el radicalismo puede ser con la Libertad Avanza, con Comunidad Organizada, con el PRO, pero lejos está de ir con el peronismo o el kirchnerismo, como quieran llamarle. Claro, tendrían que ser un rejunte antiperonista. Y todos sabemos que hace varios años se viene votando en contra de, más que a favor de, ¿no? Yo creo que la campaña que viene haciendo la Libertad Avanza es por votar en contra de. Y vos fijate el de todas las noticias que sacaron en contra de Milei el último tiempo, de Esper en Provincia de Buenos Aires y todo, y la gente fue y lo votó igual. O sea, algo está pasando. Por algo votan en ese sector, ¿no es cierto? O sea, vos, es más, vos si crees nosotros que el radicalismo hubiésemos integrado el Frente con la Libertad Avanza, sí, el Frente Amplio, sí, olvídate de en qué lugar íbamos, si segundo, tercero, primero, ¿no? Pero si hubiésemos estado mano a mano contra el peronismo, hubiese sido amplia la victoria. Claro, o sea, vos estás, por lo menos interpreto, capaz que me equivoco, ¿crees que el voto es por la negativa, no por la positiva? Hoy la sociedad eligió quién no quiere que vuelva. Eso está claro. Ajá. Y creo que en la provincia de La Pampa estamos muy cerquita de ver, ya que nunca hemos ganado la provincia de La Pampa, creo que estamos muy cerquita de lograr que haya un gobernador de otro signo político. Y la sociedad, según tu interpretación, ¿quién no quiere que vuelvan? La sociedad ya eligió que no quiere que vuelva el kirchnerismo. Ajá. Está más que claro. Bien, ¿y eso es para estar mejor? Y no sé si es para estar mejor, pero nosotros, a ver, el último periodo de Alberto Fernández, cuando Massa era el superministro, sí, ¿a dónde íbamos? Con una inflación galopante incontrolable. No podíamos decir que estábamos mejor que ahora, ¿no? Ahora la estamos pasando mal, obviamente que la estamos pasando mal, y sobre todo clase media para abajo la estamos pasando muy ajustado y algunos muy mal, ¿está? Pero lo otro era, estábamos en la puerta del cementerio, nosotros tenemos ideas para desarrollar, lo que necesitamos que la sociedad nos dé una oportunidad, y bueno, y si Dios quiere en el 2027 va a haber un gobernador radical a lo mejor, y primer gobernador de otro signo político en la provincia de La Pampa. Ajá. ¿Ustedes creen, por lo menos desde tu mirada, crees que el radicalismo está, digamos, en condiciones de sentarse a negociar, por ejemplo, con la Libertad Avanza, con el PRO, y encabezar listas? Eso es una discusión que se va a dar dentro. Tenemos para 2 años para trabajar esas ideas, y si todos somos inteligentes y todos queremos ganar la provincia de La Pampa, es una idea que se puede llevar a cabo. Lo mismo en la ciudad de Santa Rosa. Si todos somos inteligentes, nos sentamos, coincidimos. Después, durante la gestión, tendremos el tiempo para decir vamos por acá, vamos por allá, discutamos esto, no discutamos. Pero hasta ganar tenemos que estar todos juntos. No hay otra. Bien. Y es lo que está pidiendo la sociedad, por otra parte, ¿no? Bien. ¿Estás recorriendo la provincia en estos momentos? Sí. Sí, en este momento estoy en Hacha, pero no por cuestiones políticas, sino por cuestiones laborales. Ajá, bien. Estás en una tierra de un intendente que muchos dicen que está más peronizado que radicalizado. Y Abel es un buen intendente de General Hacha que ha manifestado que está más de que decirte, Abel es radical. Y más que estar peronizado, él lo que no comparte son las ideas de Milei y no está de acuerdo con la política de Milei. No, eso no quita que lo tilden de peronista, eso no. Eso son chicanas que por ahí... Los intendentes tienen autoridad moral para hablar y para ir para un lado o para el otro, porque son los que tienen los votos. Claro, punto número uno. Claro. Ahí van a tener que hacer un trabajito, digo, para convencerlo a Abel que forme parte de ir a militar la Libertad Avanza cuando no está de acuerdo con todo lo que está pasando. Y también es entendible que no esté de acuerdo, porque lo que pretende la Libertad Avanza es todo lo contrario de lo que pregona Abel Sabarot de la intervención del Estado. Eso es lo que yo digo. Si el partido mayoritariamente decide ir para un lado, si vos no estás de acuerdo, no podés llevar a un partido completo por tu decisión. Bueno, tendrá que saber dónde ubicarse, pero no es un tipo cerrado, con Abel se puede charlar, no hay cosas que se tienen que charlar, pero no 2 meses antes de la elección. Hoy, mañana ya tenemos que empezar. Las autoridades que asuman en la Unión Cívica Radical, ya el lunes tienen que poner, el 14 de diciembre son las elecciones, el cierre, la fecha de las elecciones, cuando asuman el 16, el 17, el 18, ya ese día hay que ponerse a trabajar para ganar Santa Rosa, General Pico, Toay, todas las provincias, todos los pueblos donde no somos gobierno, y conservar los que tenemos, por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, Rubén, muchas gracias por tu tiempo. Estamos hablando con Rubén Prieto, radical, y también uno que se anota para conducir el radicalismo santarroceño, aquí el radicalismo de la capital de la provincia de La Pampa, que van a tener elecciones el 14 de diciembre y anda por Hacha un poco recorriendo la provincia por cuestiones personales, no políticas, pero uno imagina que también van a tener que ir a recorrer cada uno de las intendencias que en este momento gobierna el radicalismo en la provincia de La Pampa. Así que vamos a seguir hablando seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota, y bueno, ya desde ya, obviamente, el presidente del comité de provincia que asuma tendrá que recorrer la provincia. A mí, si me toca estar en Santa Rosa, habrá que empezar a caminar los barrios, ir a todos los barrios de Santa Rosa, a todos los lugares, y hablar con la gente, hablar con la sociedad y escuchar, porque ahí vamos a tener la idea de qué es lo que quiere la gente, qué es lo que ve bien, qué es lo que ve mal. Y sobre todo, Santa Rosa ya hemos sido gobierno, así que es muy factible que en el 2027 volvamos a ser gobierno. Gracias de nuevo, Rubén. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Rubén Prieto, radical, uno de los que se anota para conducir el radicalismo santarroceño, y también dejando algunas definiciones. No vamos a someternos, dijo, pensando en un frente amplio, incluido ahí también el PRO, la Libertad Avanza y también el tiernismo. Meten a todos en la bolsa. Y también dice que no va a haber internas en el radicalismo y que considera que va a haber una lista de unidad. Veremos qué sucede, porque quedan algunos días para la elección interna que tienen los radicales. Di las 9:36. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? 106.1